52 minutos, tenemos 8 minutos para hablar de cómics con la gente de Estreveo, Miguel Gómez Gol, Antonio Roguera. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy Hola, bien. ¿Qué hay? Nos vamos hasta Francia hoy, ¿no? No, es a Canadá. Bueno, sí. Bueno, más que a Canadá, hablar de un autor canadiense, de un historietista canadiense, que su nombre se escribe Guy Delisle. Imagino que se pronunciará Guy Delisle. Esto de los idiomas. Y este hombre, que nació en Quebec en 1966, es francófono, por eso lo de Francia. Bueno, vive allí. Ahora vive en Francia, sí. Pero bueno, es originalmente americano, ¿no? De allí. Uh-huh. Y queremos hablar de hoy, más que de él, más que de un título en concreto, pues de un montón de ellos que le ha publicado, un puñado de ellos que le ha publicado a Steve Berry, que es una mezcla de cómics autobiográficos y al mismo tiempo de reportaje, ¿no? Porque él cuenta sus aventuras o sus experiencias. En uno de ellos es Shenzhen, que está situado en una ciudad china. Otro es Pyongyang, en Corea del Norte. Y luego tiene también unas crónicas birmanas y crónicas de Jerusalén. En los dos primeros, él estuvo en estas ciudades como director de un estudio de animación. Entonces, pues te cuento sus experiencias allí con los dibujantes chinos y coreanos, según el caso. Y los otros dos, crónicas birmanas y de Jerusalén, es su experiencia acompañando a su mujer, que es parte del equipo de Médicos Sin Fronteras, en la cual él, pues aparentemente está de amo de casa, cuidando de consorte, a los ¿no? De consorte, sí, de familiar acompañante, pero ya con niños, es también papá, lo cual le ha dado luego también a hacer un par de álbumes de guía de un mal padre y una cosa así. Uh-huh. Y realmente son cómics que le han dado mucha fama, no, novela gráfica, yo los tengo, me gustan mucho. Este hombre tiene un estilo muy simple, muy sencillo, muy desenvuelto, también línea clara, pero así poco elaborados. Pero son historias realmente, no sé, entrañables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, él no entra en grandes críticas políticas, no tiene nada que ver con Joe Sacco, que es este otro que hace cómic periodístico. De hecho, él mismo dice que él no hace cómic periodístico, Guy Delisle. Porque cuenta más bien su experiencia personal y opina que él es más artista que periodista, que él no va a buscar la noticia, como dice, ¿no? Que no se mete en los fregados y en los saraos, sino que observa, mira y lo cuenta todo a través del prisma de su propia experiencia personal, ¿no? Y ese dibujo que tiene tan sencillito, normal, los libros todos los que hablo son todos en blanco y negro con tramas en gris, pues hace que tenga una lectura muy agradable, muy ligera y, vamos, que te entra muy bien. Son cómics de casi 200 páginas cada uno y me parece lógico y normal que haya tenido el éxito que está teniendo, sí. Uh-huh. Antonio, ¿qué te parece? En Activarri los encontramos a un precio también asequible, ¿no? 18, 20 euros. Sí, euros. Andan por 18, 20 euros. El de Crónicas de Jerusalén, que es el último de esta serie que estamos diciendo, viajera, este anda por los 26, porque ya es tapadura, y este ya incluye algunos detalles de color. Es que también, es premiado, este cómic, sí, o sea, estas crónicas de Jerusalén, y quizás también eso dice, bueno... Sí, este ha sido un bestseller en Francia, la verdad es que se ha vendido mucho, y se ve que a medida que se iba vendiendo más y el autor se iba haciendo más famoso, iban cuidando más la edición, digamos, ¿no? También aquí en España es un papel un poquito mejor y está mejor hecho. Es como dice Gol, un dibujo muy sencillo, esquemático, detalla, eso sí, cuando quiere representar un monumento o algo que necesita que sepamos exactamente cómo es, entonces ahí se esmera más. O sea, que realmente no es que sea, a ver, mal dibujante, lo que pasa es que utiliza una forma de dibujar que bueno, que es la propia también cuando tienes que hacer tantas páginas, ¿no? Porque este de Crónica de Jerusalén se acerca, pasa de 300. Está muy bien, es un cómic. Él dice que no es periodista porque él no se mete donde están los tiros, ¿no? Sino que él cuenta, bueno, pues su experiencia, una experiencia de persona occidental que en ningún momento pretende no serlo, Y por poner un ejemplo así muy muy gráfico, sí, ya que hablamos además de cómic, hay una página de Crónicas de Jerusalén en la que a él aparece, lo cuenta como una experiencia, ¿no?, que él estaba con otro, con un amigo, otro Rodríguez, digamos, otro consorte, porque su mujer también estaba trabajando en una ONG, y sentados en la playa, cuidando de los niños, y mientras ven pasar a dos cazas, dos aviones de combate que se dirigen hacia la zona de Gaza, ¿no?, seguramente a bombardear, ¿no? Sí, él lo cuenta como una cosa chocante, ¿no? Decía, una hora de donde estábamos nosotros, pues la gente estaba recibiendo bombas, mientras que nosotros estábamos, pues bueno, llevando una vida relativamente cómoda, ¿no? Viven las incomodidades propias de esos países, de tener que pedir permiso para todo, de depender de esa burocracia tan típica de las dictaduras, en las que no dejan a la gente hacer casi nada. Pero es una, yo creo que parte del éxito de estos libros es que casi uno se puede identificar con él, ¿no? No es como a lo mejor Joe Sacco, ¿no?, o algún autor de estos que se la juega un poco más en plan corresponsal de guerra, por así decirlo, ¿no? Es una cosa, es diferente, es más, todo es más autobiográfico entonces, ¿no? Todo es, en estas obras. Sí, es autobiográfico y muy cotidiano, ¿sabes? O sea, que tiene los temas, por eso que dice Antonio que es fácil identificarse con él, pues que, bueno, los problemas con el niño para llevarlo al parque o traerlo, y todo esto resulta muy cercano. Joe Sacco se mete ahí en medio, en primera línea de donde están los bulldozers derribando las casas de los palestinos, tal, es algo mucho más extremo, ¿no? Y este hombre realmente pues no hace crítica. En este cómic de Jerusalén él no se mete en pantanos ni en sitios raros, ni da opiniones así claras. Tú deduces, como de la anécdota que contó Antonio de la playa, o también una cosa que él dibuja sin comentarlo mucho, ese muro terrible que están allí levantando, uh-huh, y que está también muy dibujado y muy presente en el este de Crónica de Jerusalén, sin que él directamente haga ninguna reflexión al respecto, cuando es algo que realmente pues solo la idea del muro ese gigantesco, ríete del muro de Berlín o del telón de acero, ¿no?, de lo que están levantando allí, que no se suele hablar de ello en los medios y que él no podía obviarlo, pero tampoco entra en valorarlo, si está bien, si está mal, o si lo tienes ahí presente como una presencia ominosa realmente en el cómic, pero no, no se moja, vamos. Quizá parece que se moje más en Crónicas birmanas. Sí. Y en Pyongyang, que Pyongyang hay gente que dice que es de lo mejorcito que te puede leer para Corea, entender lo que pasa allí, para lo que pasa en Corea del Norte, hoy que estamos, bueno, recordando lo de la plaza de Tiananmen, ¿no? Bueno, pues muy cerquita de allí hay algo incluso casi peor, ¿no?, que es Corea del Norte, uno de los regímenes más cerrados del mundo, y cuando lees el libro te transmite esa sensación, ¿no? Parece que estás en otro planeta, porque es todo tan extraño, el ir por la calle, no ver a discapacitados, que tengas prohibido hablar con la gente, que siempre te acompañe un guía, ese tipo de cosas, en fin, sí, las transmite bien. No, son cosas más cotidianas, ¿no?, que uno puede, si se acerca allí, lo puede vivir. Muchísimas gracias a los dos, que nos quedan 15 segundos. Muchas gracias, Miguel Gómez Gol, Antonio Rivera. Gracias. Nos vamos, llegan los compañeros de los servicios informativos. Hasta luego. ¿Qué tal?